Babilonia y el Atela sueño, que se levantan los muertos, que se levantan los Buenas tardes una vez más a todos, todas, todes. Acá estamos en otro programa de Libre Base Radio. Espero que no nos hayan extrañado mucho. Bienvenides. Muchísimas gracias por estar acá de vuelta. Acá habla Matías Bordone y... Hola a todos, ¿cómo están? Barbie Couto en un nuevo programa de Libre Base Radio. Romy, vos estás lista ahí también. Muy buenas tardes, aquí yo estoy un poco más ruidosa porque tenemos ahí la compu de producción monitoreando. Muy buenas tardes a todos. Bueno, genial. Bueno, hoy vamos a contar un poquito la dinámica. En particular tenemos de visita a una chica de comunicación social que está haciendo sus prácticas de primer año. Clara Zubrigen, ¿cómo estás? Buenas. ¿Querés saludar acá en el micrófono? Buenas. Bueno, muchísimas gracias por venir de visita y por, bueno, compartir un ratito. Ya estuvo presente con nosotros la semana pasada en el Festival de Instalación. Bueno, hoy vamos a cambiar de dinámica, Barbie. Te cuento. Sí, yo creo que ya me di cuenta. ¿Te diste cuenta ya? Bueno, en particular lo que les vamos a contar un segundito con el programa es que para los que estuvieron viendo el flyer, hay dos temas en vez de uno esta vuelta. Porque nosotros teníamos una entrevista que se había dado previamente a la gente de OpenDDB, que es de Italia, que estuvo haciendo un trabajo sobre cine independiente y también licencias libres. Y aprovechamos también para hacer una entrevista a un compañero de acá de Córdoba, se llama Javier Pallero. Muchísimas gracias, Javier, por la entrevista, ya si lo estás escuchando. Precisamente en torno al tema de gobernanza de internet, que de acá a dos semanas, el 13 y 14, se van a hacer actividades en torno a lo que es el foro argentino de gobernanza de internet. Así que ya le vamos a estar contando un poquito sobre qué se trata. Lo interesante es que esta vez, lo diferente es que esta vez los entrevistados no están aquí con nosotros en el piso, así que cambia un poco la dinámica a la que estamos acostumbrados. En el piso estamos con Mati nada más y vamos a estar compartiendo las entrevistas que hicimos cada uno en su oportunidad. Confío en que el programa va a salir súper lindo. Después nos contarán cómo ven esta experiencia de tener entrevistas grabadas además de nosotros en piso. Bueno. Romy, ¿te parece si subimos un poquito la música un segundito y pasamos a la primera entrevista entonces? Anuncios al final del programa también. La tranquilidad química en el fondo de tus ojos, una calma sin paz, un frasquito para la libertad. Bueno, Javi, un placer estar acá con vos, tomándonos un riquísimo café acá en el centro de Córdoba Capital. Bueno, quisiera primero si podés hacer una pequeña presentación de quién sos y a qué es lo que te estás dedicando en este momento, ¿puede ser? Sí, por supuesto, si el ruido ambiente del café nos lo permite. Dale. Bueno, yo soy Javier Pallero, trabajo como analista de políticas públicas en una ONG de derechos humanos que se llama Access Now. Se dedica a defender derechos humanos en Internet, como por ejemplo la libertad de expresión y la privacidad. Tenemos oficinas en distintas partes del mundo. Yo estoy a cargo de la agenda latinoamericana de esa ONG, pero vengo trabajando en estos temas desde hace varios años en distintos lugares, como activista, solo, con centros de estudio, de la Universidad de Córdoba. En fin, o sea, desde hace un tiempo que venimos siguiendo los temas. ¿Y puntualmente acá qué están haciendo? con Access Now? Con Access Now, sí. Sí, bueno, por lo pronto nosotros estamos con una agenda latinoamericana muy concentrada en temas de espionaje y privacidad, por ejemplo, en el extendido uso que hay de cámara de vigilancia, el extendido uso que hay de vigilancia de redes sociales, por ejemplo, que se utilizan mucho. Hace poco se conoció el caso del activista Javier Esmaldone, de @mis2centavos, que, por ejemplo, entre las cosas que se utilizan para tratar de encontrarle una relación a una causa judicial, que no es para nada clara, ¿no? Pareciera ser un intento burdo de quererlo involucrar, se utiliza lo que es inteligencia de fuentes abiertas tomada de redes sociales, o sea, que vigila tus redes sociales para ver si tenés algo sospechoso, ¿no? Y eso es un tipo de vigilancia que no está muy regulada ni está muy entendida como tal, pero es una vigilancia sin dudas, ¿no? Porque la hace la policía buscando sistemáticamente una información específica sobre una persona, ¿no? Donde puede haber errores también. No, por supuesto, sí. Y aparte hay mucha interpretación, digamos, caprichosa de esas cosas. Por ejemplo, saber programar tal o cual lenguaje o hablar con otra persona y hacer un chiste sobre algo, digamos, ¿no? Ponete a pensar, si cada cosa que vos pones en Twitter por comunicarte con tu gente pudiera ser tomada como sospechosa, tendrías un problema. Porque sí, o hacer determinadas búsquedas. Eso podría ser también si se obtiene una orden para que las redes sociales den ese registro, ¿no? Que lo tienen a las autoridades. Pero esto es directamente inteligencia de fuentes abiertas. O sea, ellos se meten a Twitter a buscar. No hace falta ni siquiera pedirle a alguien, por eso ni siquiera hay órdenes judiciales, no hay autorizaciones, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que más nos preocupan. Abusos a temas de privacidad y también a cuestiones de libertad de expresión. Censura, proyectos, por ejemplo, de ley para prohibir los fakes. Y cosas así, ¿no? Que ponen en riesgo el anonimato y la libertad de expresión. Sí, una pregunta cortita con respecto a esto. ¿Cómo una organización que se dedica a las problemáticas de Internet encuentra un vínculo con lo que es la vigilancia a través de videocámaras? Eso, porque no hay una relación directa entre Internet y las cámaras de vigilancia, ¿o sí? Cierto, no hay una relación directa, pero es una agenda, digamos, de libertades dentro de los ámbitos digitales que nosotros empezamos a ampliar. Nosotros cuando vimos que había mucha vigilancia estatal relacionada a Internet o a los dispositivos, por ejemplo, una cosa que se vio, por ejemplo, con el uso de tecnologías como Pegasus, que es un software de la empresa NSO, que se utiliza para tomar control de los dispositivos, por ejemplo, herramientas de acceso remoto. Sí. Empezamos a ver el uso no solamente de vigilancia en Internet y de actividades en Internet, sino también sobre los dispositivos y sobre el espacio físico. Entonces vemos que el ámbito digital no se circunscribe solamente a lo que hacemos en Internet, sino que toda nuestra vida se empieza a atravesar por tecnologías digitales, sean las que llevamos en el bolsillo como el celular, o las actividades que hacemos van dejando huellas en distintos lugares. No solamente uno deja huellas cuando está andando por Internet, viendo páginas, sino también ahora cuando camina, porque va dejando su rastro de GPS, ¿no? De movilización, va comprando cosas en lugares y paga con una aplicación de billetera electrónica, en fin. Entonces todo el rastro digital empieza a salirse de Internet hacia la vida real, entre comillas, ¿no? Si digo entre comillas y hago deditos así, porque me parece que no se puede ya distinguir de una vida física, de una vida La vida real es híbrida, es esto que lo estamos viendo ahora, ¿no? Sí. Bueno, ya que estás hablando de este tema, yo lo que te quería preguntar es, me enteré ahora que hay un foro de gobernanza internet acá, se va a dar en Córdoba acá en 2 semanas, y me intriga el concepto este, gobernanza internet. Estos temas que vos estabas nombrando recién están dentro de lo que se considera gobernanza internet. ¿Qué sería gobernanza internet y qué otros temas vincula? Bueno, para tratar de simplificarlo un poco, la idea de gobernanza de Internet es el esfuerzo que hacen distintos actores para ponerle reglas a Internet y a las tecnologías digitales en general. Porque en ese evento de gobernanza de Internet también se va a hablar de vigilancia, también se va a hablar de estas cuestiones de vida digital. Entonces ya no está solo asociado a lo que sería Internet, sino a vida digital, digamos. Claro, digamos. Para ser más justo, sí, porque se ha expandido, como decimos recién, y se va borrando esa frontera, ¿no?, entre lo físico y lo digital. Y como dos preguntas con respecto a lo que vos acabas de decir. Si distinguen diferentes sectores, ¿cómo arreglan sus intereses, ¿no?, la problemática? ¿Qué sectores estamos hablando y cuáles serían estas problemáticas? Perfecto. En realidad, cuando nosotros pensamos que el que pone las reglas es un gobierno, o un Estado, mejor dicho, a ese trabajo le llamamos gobierno, a esa actividad. Gobernar algo, regular algo, legislar algo. Pero después empezamos a ver que hay actores privados, como por ejemplo las empresas, que con sus términos de uso y condiciones ponen ellas también reglas de cómo se usan las herramientas, de qué podés y no podés hacer. Los usuarios también intervienen en algunos mecanismos que están hechos, por ejemplo, participativos, para que los propios usuarios pongan su idea de cómo deben ser las herramientas. Ustedes en todo lo que es software libre, el movimiento de cultura libre, apuntan hacia eso, ¿no? A que por diseño las herramientas sean transparentes, para que cualquiera que conozca algo del lenguaje pueda auditarlas, pueda participar, etcétera, ¿no? Entonces, el involucramiento del sector técnico también, la IETF, la W3C y otros entes técnicos también hacen reglas sobre cómo funciona la tecnología. Los entes técnicos serían organizaciones que definen las reglas técnicas. Exacto, organizaciones de estándares técnicos, por ejemplo, como la IETF, la W3C, en fin, hay varias. La de la ITU, por ejemplo, en la ONU, ¿no? Que distribuye las frecuencias radioeléctricas, en fin, hay como varios entes, gobierno, sector privado, y usuarios Argentina y técnicos que ponen las reglas de cómo funciona la tecnología, digamos. A ese conjunto de negociaciones y de actividades le llaman gobernanza, y no solo gobierno, porque va más allá del Estado, que son todos los jugadores juntos, digamos. Y en Argentina existe una instancia de eso, que son estos diálogos que se llaman Foro de Gobernanza de Internet, en donde se juntan todas estas personas a discutir estos temas. Entonces, cuando se hace una legislación el día de mañana, ya los que la tienen que llevar a cabo saben más o menos qué quieren todos los jugadores y saben cómo políticamente algo va a ser más aceptable o menos aceptable, porque se negoció antes, digamos. Es como una especie de mesa ampliada de negociación, ¿no? Sí. Y bueno, y Mortal, yo lo que estaba pensando es, vos recién nombraste entonces como uno de los grandes temas de estas discusiones a la seguridad, a la privacidad, ¿no? Digamos, principalmente de lo que es el Estado, estamos hablando recién, y bueno, puede ser también de lo que son las grandes empresas en connivencia con el Estado. ¿Qué otros temas son los que circulan en las agendas de estas discusiones? Bueno, estas discusiones también se dan a nivel mundial, ¿no? De hecho, dentro de a fines de este mes de noviembre, el 14 de noviembre es el Foro de Gobernanza de Internet argentino acá en Córdoba. Se estaba haciendo en Buenos Aires, la primera vez que se hace en Córdoba. Está muy bueno para ir. Es abierto, libre, gratuito. Todo lo que está bien. Todo lo que está bien. Y el Foro Global se hace en Berlín. A fines de este mes. Las agendas cambian de acuerdo a los países. En Argentina las agendas están muy relacionadas a esto que yo te comentaba de vigilancia y privacidad. Protección de datos personales. En Córdoba hace muy poquito tuvimos un data breach, digamos, una fuga de datos muy importante en la aplicación MobiPark para estacionarse. Sí, sí. Eso generó un pequeño escándalo, digamos. Entonces, tenemos que lo venían denunciando desde hace un año y salió. Y siempre sucede, ¿no? Pero hay muchas cosas más también para hurgar por ahí, por lo que hace el Estado con los datos y las empresas. Pero, por ejemplo, también se habla de censura, por ejemplo, posibles proyectos de ley para limitar contenidos de Internet. A veces, con la excusa de regular las noticias falsas, por ejemplo, se ponen como prohibiciones o delitos penales para prohibir las noticias falsas, por ejemplo. Pero no se dice quién dice qué es falso y qué es verdadero. ¿Hasta qué punto llegan esas sanciones? En fin, no puede tener como efectos secundarios muy negativos, con buenas intenciones, si no se toma con muchas pinzas, ¿no? Y con mucho cuidado la definición de las conductas, la conveniencia de meter el derecho penal en esas cosas. Se habla de cibercrimen también, de todo lo que es herramientas de investigación de delitos en Internet. La policía y los fiscales, por ejemplo, piden más herramientas técnicas, la capacidad de hackear, por ejemplo, computadoras de sospechosos, ¿no? Ah, como este caso que pedían a Apple que el tema del cifrado, desbloquear un teléfono de un supuesto presunto terrorista, ¿no? Claro. que no se sabía si era, pero bueno, por las dudas. Claro. Sí, o aunque lo fuere, el tema es como, ¿qué sucede cuando vos rompes un sistema? Si vos creas en un cuarto cerrado una ventana, por esa ventana pueden entrar los buenos y los malos también. Vos al romper el cifrado y al vulnerar la calidad técnica del cifrado, abrís la puerta para cualquier cosa, ¿no? No puedes romperlo solo para un teléfono, digamos, ¿no? Porque al hacer un fork de ese sistema operativo que tenga esa vulnerabilidad, digamos, por diseño, es para todos los teléfonos, no sería aplicable para cualquiera, claro. Entonces, ese tipo de discusiones son las que se llevan, ¿no? Y recién estaba diciendo de limitaciones en la circulación de determinados conocimientos dentro de Internet. Esto involucra, por ejemplo, lo que problemáticas respecto a lo que es propiedad intelectual, ciencia abierta o no. Exacto. De hecho, el año que viene una de las grandes agendas que va a haber en Argentina va a ser la reforma de la ley de derecho de autor. Porque hace poquito en Europa se cambió una directiva, o sea, una especie como de consejo de cómo regular para los países, que hace que los derechos de autor se hagan más fuertes y más restrictivos de los conocimientos en Internet. Y que se mande, inclusive, a las plataformas de Internet a poner filtros automatizados para evitar que se comparta la información. No directamente a que la bajen ya, sino que evitar que se suba directamente. Es increíble. Sí, según tengo entendido, en ese caso que estás diciendo, tiene varios problemas, pero uno, por ejemplo, es que aumentaba terriblemente la cantidad de falsos positivos, es decir, casos en los que completamente legal lo que se está haciendo y te inhabilita, o este caso de una presunta delincuencia previa, porque digo, vos estás compartiendo algún permiso y la otra persona no sabe si vos tenés permiso o no y te lo prohíbe. Exacto, por la y aparte lugar. El derecho de autor tiene excepciones. Uh-huh. Por ejemplo, uno puede utilizar para fines didácticos, educativos, de esparcimiento. En Estados Unidos está la excepción del uso justo, que mientras que no sea comercial, por lo general es aceptada. Hay mucho para charlar sobre derecho de autor. Un pequeño ¿no? caso que me dio mucha gracia, hay un documental que se llama Todo es un Remix, sí. Everything is a Remix, que va hablando de diferentes fenómenos de esto de que cómo nosotros la cultura en realidad es un remix de culturas previas. Clarísimo, etcétera. Eso es clarísimo y es sabido. Sí, pero es, bueno, es un modelo documental. Lo que es muy chistoso para mí fue que si uno lo busca en internet, ya no está el documental. Qué interesante. Y en particular, el si uno lo busca de aparte, porque son cuatro partes ese documental, no está la segunda parte. Uh-huh. Porque la segunda parte tiene muchas escenas de películas de Hollywood que son reutilizaciones de dominio público. Bueno. Pero es para un documental, es un film. Bueno, ahí hay un ejemplo clarísimo. Y está dado debajo ese documental. Bajo un uso legítimo. Bueno, ese es un ejemplo muy claro porque YouTube es una de las empresas que empezó sin que lo obligue la ley a incorporar estos filtros automatizados de subida. Uh-huh. Que tienen como daño colateral esto que vos estás diciendo y muchísimas otras instancias, tantas que incluso había un hall de la fama de las fallas de eso, que lo tiene la IFF en su página, ¿no? ¿La IFF? ¿Qué es la IFF? La Electronic Frontier Foundation, es una organización de derechos del Internet de Estados Unidos muy vieja. Que trabaja mucho el tema del derecho de autor. Sí, no, y ese registro lo tienen desde hace muchos años y es inclusive gracioso y preocupante, ¿no? Ese tipo de legislación que obligaría ahora a todas las empresas a hacer eso es lo que se aprobó en Europa hace poco y que se va a discutir en Argentina el año que viene. O sea, no está oficialmente en la agenda, pero nosotros se lo vemos venir. Hemos visto, de hecho, algunos proyectos que se preparan para eso. Porque hace un tiempo se viene tratando de impulsar una nueva ley de propiedad intelectual dentro de lo que es la legislatura. Exacto, y ahora como viene aquella movida en Europa, van a aprovechar algunos de los titulares de derechos de autor, más que nada, no del pequeño autor, como se dice, sino de los grandes intermediarios. Los grandes compradores de derechos. Claro, los grandes intermediarios, distribución, ¿no? Los grandes medios, etcétera, para, bueno, flexionar el músculo ahí, tratar de recuperar algo del dinero que han ido perdiendo con la economía de Internet. Sí, creo que da para la otra pregunta, ya lo que estábamos hablando, que era, ¿cómo ves o qué vínculos ves entre estos conceptos de gobernanza de Internet, o podríamos ampliarlo por lo que estamos charlando, gobernanza de los medios digitales, con lo que entendemos por cultura libre y software libre? Bueno, creo que hay dos paralelismos para hacer. Uno tiene que ver con el mecanismo de gobernanza. El mecanismo de gobernanza, si bien no es perfecto, porque por supuesto que en esa mesa de negociación, la fortaleza que tiene una gran empresa privada internacional o el Estado no es la misma que van a tener un par de ingenieros o de activistas de sociedad civil que vamos a sentarnos. No es una panacea de amistad. Pero al menos es una manera de transparentar cómo funciona esa negociación de poderes. Es un código que estaba cerrado y ahora se abre. Habilita la participación, el escrutinio público. ¿Sí? En ese sentido es parecido al ideal de la cultura libre. ¿Sí? Romper barreras que antes existían para que todo el mundo pueda participar y sobre todo transparentar cómo funciona. Ahora, quizás uno no tenga demasiada voz, pero por lo menos puede ver cómo funciona. Es un paso y de hecho tenemos que pelear para que la participación y el efecto de la participación sean mayores, ¿no? Y además, no solamente el sistema de gobernanza, sino los temas se verían muy enriquecidos por una visión de cultura libre. Por ejemplo, una de las cosas que se habla mucho ahora es respecto de cómo las grandes empresas de Silicon Valley manejan los datos de los usuarios, ¿no? Y cómo eso puede llegar a tener efectos en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones. Yo no creo que... O sea, hay algunas denuncias de que se trata de manipular a los usuarios de algunas maneras, con distintos efectos, ¿no? En el caso de Cambridge Analytica, por claro, ejemplo. Se comenta mucho respecto del efecto, si alcanza o no alcanza para las elecciones. Yo soy un escéptico del tema de los efectos, pero sí existe un intento claro, ¿no? De como de manipular y de generar que el usuario utilice más la herramienta y esté más enganchado, ¿no? Todo ese tipo de cosas suceden porque el algoritmo que cura la información y que la ordena es totalmente opaco para nosotros. Entonces, la visión de cultura libre, la visión de software libre, ayudaría muchísimo a transparentar cómo funcionan herramientas que hoy por hoy son intermediarias únicas y necesarias de nuestras interacciones. Es como cuando hablábamos de que, por ejemplo, para el voto electrónico, nosotros necesitaríamos que, más allá de que tiene un montón de problemas y que muchos de los que somos técnicos no estamos de acuerdo con ningún tipo de voto electrónico, o entendiendo esto en el acto de emisión del voto, para decirlo puntualmente ahí, pero si lo existiera debería por lo menos ser auditable, que el código esté libre y que nosotros lo podamos auditar. Exacto, es un ejemplo más, en otra área, digamos, uh-huh, del ideal de la transparencia, que se vería muy beneficiado si incorporamos una visión de cultura libre y de software libre a varios de los problemas que tenemos, ¿no? Y el otro paralelismo, estaba diciendo que podrían copiar una cosa que tiene que ver con la apertura de la forma de funcionamiento y... No, claro, decía que en realidad el tema de la apertura y de la capacidad de tener agencia es la otra. Ajá. Agencia en el sentido, digamos, de oportunidad de influir sobre la tecnología. En el diseño. Exactamente. Por ejemplo, imagínate si vos pudieras, en un feed de información de una red social que vos tenés, poder vos elegir el criterio con el cual la información se jerarquiza. Ay, yo, una pavada, pero yo estoy pidiendo, por favor, que me dejen agregar un botoncito que diga, dame un 10% de aleatorio. Es una pavada, pero quiero un 10% de aleatorio en todo. Parte de la cultura libre implica esa capacidad de retransformar la tecnología, retransformar las obras culturales o hacer modificaciones al software y volverlo a utilizar, ¿no?, para hacer que me sirva a mí. En ese sentido, no solamente la transparencia es importante, sino también esto de poder darle al usuario capacidad de decisión. Y eso es recuperar la fortaleza que las herramientas digitales nos dan como usuarios. Este ideal de democratización, de intercambio de información, de crecimiento intelectual y de acción política y todo lo que tienen las redes sociales y las tecnologías digitales, solo es posible mientras más poder se le dé al usuario y menos a los intermediarios. Antes había intermediarios viejos de información, los diarios, los canales de televisión, los dueños del espectro radioeléctrico, en fin. Ahora hubo una época como de enamoramiento de las tecnologías digitales que rompían con esos intermediarios, pero ahora son ellas intermediarias nuevas, opacas y que no responden a nadie, digamos, de esas interacciones humanas. La idea es volver a traerlas a manos del usuario, y sí, mediante estos ideales de cultura libre lo podemos lograr. Lo que decíamos un poco hace poco con unos compañeros era precisamente esto de una forma distinta de relacionarse con la técnica, con la tecnología, distinta en el sentido de que nos acostumbramos permanentemente a ser usuarios de tecnología sin preguntar qué es lo que está pasando, cómo funciona, y sin pensar que nosotros podríamos decidir en modificar cómo funciona, en vez de, porque está el mito de que, bueno, en un estado donde hay libertad de competencia hay tantos productos que uno puede elegir el que quiere, y eso no ocurre. Entonces, claro, uno tener que, sería deseable poder intervenir en el diseño y la tecnología para que sea una tecnología para el, desde las personas para las personas. Bueno, en ese sentido, exactamente lo que vos decís es para lo cual yo veo que hay una gran oportunidad del aporte de la idea de cultura libre. Y pero esto no va a ser, por supuesto, la solución mágica, nada lo es. Hay otros elementos como el que vos acabas de mencionar de competencia, por ejemplo, de protección de datos personales, de protección contra la censura, de neutralidad de la red, ¿no? Hay como varias otras regulaciones y esfuerzos que convergen ahí. Pero sí, me parece que es una gran oportunidad para incorporar la visión de cultura libre en nuestro trabajo. Buenísimo. Y entonces, para ir cerrando, como la última pregunta, estábamos tocando recién que 13, 14, ahora el 13 va a haber una actividad, el 14 va a haber otra actividad de noviembre, sobre el Foro de Gobernanza de Internet de Argentina, acá en la Universidad Nacional de Córdoba va a ser. Sí. ¿Qué podríamos encontrarnos ahí? Invítanos, a ver, convencernos de que vayamos. Nos vamos a encontrar con expertos de todo el país, con gente que trabaja en grandes empresas, que trabaja en universidades, en centros de estudio, la gente que hace el trabajo más avanzado, más completo y más y de mayor relevancia para la política, para la interacción de todo lo que es la tecnología digital en Argentina, va a estar en ese lugar. Va a ser una oportunidad única. Va a haber gente de grandes empresas, va a haber gente de centros académicos de estudio, va a haber gente de sociedad civil, va a haber gente de cibercrimen. Va a estar interesante para ir a aprender cuáles son los intereses y para ver también de conocer a esa gente, ¿no? Que que es la que a través de la participación con todos los demás contribuye a tomar decisiones. Puede ir cualquiera, es algo, por ejemplo, podría invitar a docentes de cualquiera de puede Córdoba. Ir, cualquiera puede ir, por ahí puede ponerse un poco técnica la discusión, pero no pasa nada, siempre hay... Algunas charlas sí, otras charlas no. Claro, y hay aparte facilitadores también, hay un espíritu muy abierto de compartir mucho, en el que gente se toma el trabajo de sentarse y explicar los términos y de estar ahí y de abrir un poco el juego para todos. Y invitar a participar. Claro, sí, sin duda. Así que es para eso. Justamente es para eso. Bueno, querido, muchísimas gracias por la conversación. Otro día tendremos una más larga. Sí, más tranquilos en el estudio. Sí, de una. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Buenísimo, Mati, que estuvo la entrevista. Yo te estaba por decir al comienzo del programa que de gobernanza de internet entiendo poco y nada, y la verdad que ahora que ya pasó la entrevista y ya la escuché, me siento más en sintonía con algunas cosas que estaban incluidas que yo ya sabía, o cuestiones que tenía pensado pero no sabía que se llamaba así. Uh-huh. Sí, lo chistoso es que a mí me pasó lo mismo. Desde cuando, contamos un segundito, pero desde Libre Base, hace poquito participamos también en el espacio de Cecilia Carrizo, que nos invitó a participar en un seminario de extensión universitaria sobre gobernanza de Internet y política en general, y nos invitó a hablar sobre organizaciones sociales y gobernanza de Internet. Y la verdad que cuando nos invitaron, yo me puse a buscar qué era, porque la verdad nunca había escuchado ni siquiera el término de gobernanza de Internet, y comentándole a algunos compañeros, no solo el Libre Base, sino Grulico, otros espacios más técnicos, también es les pasaba lo mismo, y como que a veces hay que ya nos ha pasado más de una vez, hay veces que encontrar la palabra que en realidad ya veníamos hablando de lo mismo, como cuando estábamos hablando de cultura libre y software libre, estábamos hablando de cosas similares, y tenemos que empezar a hacer como diccionarios comunes, digamos, o sea, hablar una narrativa común. Yo me quedé pensando después de la entrevista, bueno, esto de la ley de propiedad intelectual en Europa, que probablemente se discuta, decía Javier, en la Argentina el año que viene, sí, que no sería ninguna sorpresa. No buena sorpresa. No, como de alguna manera, con este tipo de profundizaciones en las limitaciones, en las regulaciones y demás, de alguna manera promueven una cierta autocensura, ¿no? Si vos ya pensás que un contenido puede ser una excepción, y los filtros automáticos no la van a tomar, entonces mejor quizá ir por otro lado y no correr el riesgo. Pienso, lo escuchaba un youtuber español que hace tutoriales sobre música, y explicaba, sigo dedicándome a esto, o mejor empiezo a hacer tutoriales en inglés porque en la legislación angloparlante no va a haber este problema. Y como de pronto empiezan así, casi sin querer, a instalar la semilla de la autocensura, en vez de la rebeldía contra, o la lucha, digamos, de alguna manera, de pelear que estas situaciones no sucedan. Sí, él hace un tiempo, cuando estuvimos en este seminario, una de las preguntas que se hacían era ¿por qué no había una regulación internacional sobre internet? Y tiene que ver en realidad con que tendría que tener competencia internacional, el derecho internacional es muy complejo, pero en este momento hay como esos dos polos, digamos, como en jurisprudencia de cómo se regulan estas cosas, lo que propone la Unión Europea y lo que propone Estados Unidos, básicamente, que a veces una es más piola que la otra. Por ejemplo, en términos de propiedad intelectual, si bien es muy dura la legislación yankee, tiene la venia del uso justo, del fair use. En cambio, Europa venía siendo más laxa en las legislaciones, pero con jurisprudencia como esta, de dar de baja por las dudas un material por si tenía algún problema. Entonces, estamos justo en una época donde se están poniendo en juego todos estos intereses. Y me quedé pensando otra cosa más, que es algo que, bueno, yo debo ser, no sé, queda mal decir que debo ser de las pocas personas, pero la verdad es que tengo un TOC, cuando me hago una cuenta de algo, leo los términos y condiciones completos de todo. Imagínate, no sé, la cantidad de... Vos sos la única que conozco, por eso dijiste una de las pocas. Claro, sí, porque no conozco a nadie más que lo haga. Yo lo hago, al punto de que ahora ya sé más o menos qué párrafos pasar más rápido, en cuáles detenerme un poco más y ese tipo de cosas. Pero me quedé pensando en que hoy por hoy es toda esta cuestión que nos afecta en la cotidianidad más simple, ¿no? De la instalación de una app que quizá acceda al micrófono del teléfono y que quizá, y pongámoslos quizá entre comillas porque son cosas que suceden, deberíamos tener como usuarios un compromiso mucho más fuerte con respecto a qué estamos permitiendo y qué no en nuestro propio acceso a internet, en el uso de las tecnologías que usamos. Y pensaba que complejo que los términos y condiciones sean tan largos, tan complejos, tan aburridos y tan poco accesibles al usuario común que al final le da a aceptar sin leer porque quiere usar la aplicación, lo cual también es válido. Pensaba en las licencias Creative Commons, viste cuando te explican cómo son, bueno, no me va a salir la parte técnica, pero te dicen, está el texto para los robots, está el texto para los abogados y está el texto para la persona común y corriente, para los humanos, exacto. Yo creo que algo que como usuarios comunes podríamos exigirles o pedirles fervorosamente a las empresas, al Estado, a quienes sean que hacen las regulaciones de Internet, la exigencia de que los términos y condiciones estén también, aunque sea muy brevemente, explicados para que los usuarios puedan comprender de qué se trata, lo que están por aceptar. Sí, hay una cosita que yo tenía ganas de comentar sobre esto y haciendo un cierre sobre el tema, que es que la pregunta que nos hacían cuando estábamos en el seminario era cómo se articulaba la sociedad civil alrededor de estas temáticas. Porque básicamente el concepto de gobernanza de Internet plantea que hay múltiples intereses. Pues yo preguntaba al Javi Padero cuáles eran las áreas representadas y son básicamente sector privado, entendiendo las industrias y las empresas, sector público, que sería el Estado, el sector técnico, por decirlo así, que son las entidades técnicas que definen qué y cómo funciona Internet, el sector académico y el sector civil. Entonces, la sociedad civil, ¿cómo participa de estas negociaciones de gobernanza de Internet? Nada, usando. Por un lado usando, pero por el otro lado están las mesas de discusión, como por ejemplo el foro de gobernanza de Internet, donde participan las organizaciones civiles. Y el tema es, las organizaciones civiles, ¿qué tan cerca están del usuario medio? Yo me preguntaba un poco eso, porque digo, bueno, vamos a qué es eso, por ejemplo, una organización muy piola, que acá, o por lo menos que nosotros no nos gusta mucho, es Vía Libre. Pero, ¿qué tan cercana es Vía Libre al usuario promedio? Y digo, y ni hablar otras entidades, como por ejemplo Access Now, que es la organización donde estaba trabajando. Creo que haría la pregunta al revés, sí. ¿No? ¿Qué tan cerca está la gente de estas asociaciones? Porque también tiene que haber algún tipo de compromiso de parte del usuario, ¿no? Sí, porque yo estaba pensando en eso, iba en el sentido que vos estás diciendo recién, de que deberíamos exigirles nosotros a estas entidades que regulan Internet. Bueno, estas entidades que regulan Internet son, por ejemplo, las organizaciones sociales. Entonces, nosotros deberíamos hablar, y estas organizaciones sociales deberían acercarse un poco más, para plantear estas inquietudes y decir, bueno, una de las inquietudes sería que sea clara para todo el mundo los términos y redacciones de los términos y condiciones de cada una de las aplicaciones. Todos al foro de gobernanza, entonces. Sí, sería muy interesante que personas que no están participando de estas discusiones usualmente se acerquen a este foro, que aparte tenemos la suerte que se va a hacer en Córdoba, el foro de gobernanza de Internet de Argentina se viene haciendo hace varios años en Buenos Aires. Y bueno, esta vuelta ha habido un intento muy fuerte de varias organizaciones y varias personas que están involucradas con el tema a que salga un poco de Buenos Aires para escuchar otros actores y otras voces. Entonces, las personas que estemos con posibilidades de participar esta vez acá en Córdoba, en la ciudad universitaria, participemos de esto para poder llevar algunas discusiones que no se están dando usualmente. Una sola aclaración con respecto a esto, o capaz lo decimos al final, pero el 13 va a haber una charla sobre inteligencia artificial y vinculaciones con la sociedad y con el derecho, y el 14 va a ser el foro de gobernanza de Internet propiamente dicho. Me parece que estaría buenísimo que si alguien de Libre Base participa, que calculo que sí, después podamos tener alguna crónica de qué fue lo que se habló, o discusiones. Pienso, pero más adelante. De una. Bueno. Ahí convenceremos a alguien. Romy, ¿te parece si ponemos una canción así cerramos este bloque que se nos hizo un poquito más largo de lo esperado y después pasamos al próximo? Otra grieta en el vaso final hay un campo. separa los mundos, una grieta viva no se ve real. Hay una grieta que separa las clases, otra grieta viva. En el vaso final hay un campo cortado por alambres y asfalto. Hay un mundo, mate más al lado que al lado. Es muy buena onda este tema, no me canso de escucharlo, a salvo cuando lo escuchamos tanto tiempo, pero empezar con esto de una guitarra de chanca, sí, porque chanca. Hay que contarle a la audiencia que el locutor estrella de Libre Base Radio me retó porque sonó todo el tema entero del colectivo Nuestro Tema Cortina, además. Sí, y después de eso, bueno, es nuestra canción favorita. Bueno, y el otro tema que escuchamos, que no era el colectivo, es Ártica, del disco Salta, de la música Ignacia, una música argentina que es oriunda de Morón. Y bueno, como sabrá la audiencia, usualmente toda la música que pasamos acá tiene licencias libres, así que si la buscan en internet van a encontrar Ignacia. Tiene dos discos o tres discos y todos son libres, así que muy linda música por ahí variando. Seguimos ahora con el siguiente bloque, Barbie. Sí, vamos a cambiar de tema. A fines de septiembre tuvo lugar acá en Córdoba un workshop de crowdfunding y distribución de cine independiente con licencias Creative Commons. Imagínate si eso no nos llamó la atención. Todo junto, así. Todo junto. Venían a este encuentro, a este workshop, Paco Mariani, uh-huh, y Florencia Santucho. Y Nicola también. Sí, sí, sí, sí. Del equipo del equipo de OpenDDB, que es una plataforma de distribución de cine independiente italiana, pero que está abriendo la plataforma en español, y ya están subiendo contenido, están empezando a trabajar todo lo que es subtitulados, bueno, y toda la traducción general. Todavía esa plataforma latina es más pequeña que su equivalente italiano, pero sumamente interesante. Yo no quiero ahondar mucho más en la presentación porque en la entrevista ellos se presentan muy bien y presentaron qué es lo que vinieron a hacer, pero sí me gustaría después comentar algunas cosas de haber estado chusmeando la plataforma después de haber hecho la entrevista. Buenísimo, vamos así entonces. Así que bueno, estuvimos con ellos en el bar del hotel en el centro, ah, previo, sí, al workshop, le hicimos la entrevista, mientras ellos también nos entrevistaban a nosotros para su propia experiencia de viaje, así que fue un encuentro que prometió muchas redes para adelante. Y bueno, ahora los dejamos directamente con la entrevista y después seguimos charlando. Dale, mortal. Bueno, estamos acá aprovechando la visita de Andrea Paco Mariani, que es director del documental La Cosecha, director de SMK Video Factory y cofundador de la plataforma OpenDVD, de la que nos va a estar hablando ahora un momento, y con Florencia Santucho, que es directora del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Buenos Aires. Y han llegado a Córdoba para dar un workshop sobre crowdfunding y distribución de cine independiente. Como sabrán los seguidores del programa, esos dos términos, esos dos conceptos juntos, no pudieron más que despertar nuestra curiosidad y unirnos enseguida, hacer un vínculo, conocerlos y bueno, ofrecerles una entrevista para poder compartir con ustedes, ya que no van a poder estar en vivo en el programa. Así que bueno, ¿cómo están? Un gusto poder entrevistarlos hoy. Y bueno, queremos primero que nada darles la bienvenida a Córdoba, esperar que les vaya fantásticamente bien en lo que vienen a trabajar. Y bueno, pedirles que nos cuenten un poquito de qué se trata esta plataforma OpenDVD que vienen a presentar, y después bueno, también les voy a preguntar algo sobre el workshop. Sí, la plataforma di OpenDVD si occupa di sostenere la distribuzione digitale di autrici e autori indipendenti con un meccanismo molto particolare che ha scelto negli anni, cioè l'utilizzo delle licenze Creative Commons e la possibilità di accedere alle opere in catalogo per tutti quanti senza un prezzo fisso. Bueno, buenas, muchas gracias por recibirnos aquí. Voy traduciendo lo que dice Paco, que la plataforma OpenDVD surge con la idea y necesidad de sostener la producción digital de autores e independientes a través del mecanismo de Creative Commons que permita acceder a las obras con precios diferentes. El cuore del ragionamento è quello di cercare, come abbiamo già fatto in Italia da circa 7 anni, di costruire delle possibilità di percorsi di sostenibilità economica alternativi. Bueno, así como venimos haciendo en Italia desde hace ya 7 años, el corazón de este razonamiento surge de la idea de buscar caminos de forma de sustentamiento económico alternativo. La idea que este, además de ser una plataforma que está en italiano originalmente, ahora están haciendo la apertura a la plataforma latina. ¿Cuáles son las expectativas de esta ampliación de su proyecto? Noi siamo venuti qui a fare questo piccolo tour di presentazione in 4 città per cominciare non solo appunto a diffondere la piattaforma che è già online con il domain.lat, quindi accessibile in lingua spagnola, ma anche e soprattutto per costruire dei momenti di condivisione delle conoscenze, proprio perché non abbiamo un approccio commerciale monodirezionale, ma vogliamo capire insieme alle persone che stiamo incontrando quale sia il modo migliore per costruire questo percorso in Sud America. Bueno, venimos aquí a la Argentina con un tour de distintas ciudades, 4 ciudades, con la presentación de nuestro proyecto, con la idea de difundir la plataforma OpenDDB, que justamente surge en Italia, pero ahora tiene un dominio latinoamericano, que es OpenDDB.lat, que por supuesto está en español, aunque estamos todavía en fase de construcción. Y el propósito mayor es de compartir conocimientos aquí con la realidad local, porque nuestro abordaje no es comercial, sino estamos viendo cómo construir esos lazos en función de una red, una network que pueda también ser sustentable. ¿Cómo ven ustedes la coherencia, ¿no?, entre el crowdfunding y las licencias libres en su proyecto? C'è una differenza sostanziale tra vendere un progetto culturale e diffondere un progetto culturale chiedendo a chi può e chi riesce un aiuto economico. E il nocciolo del ragionamento è proprio questo. Noi abbiamo bisogno di sostenibilità economica sui nostri progetti per poter continuare a farne, ma non è detto che il modo più corretto sia quello di obbligare le persone a pagare. Forse il modo più corretto è quello di chiedere un aiuto economico alle persone sulla base di quello che possono concretamente dare. Entonces la diferencia entre vender proyectos culturales y difundir proyectos culturales está basada justamente en que sí se necesita una ayuda económica, pero se la pide a quien puede, sin obligarlos, sino más bien construyendo como un diálogo por el cual las personas apoyan el proyecto y ayudan sobre la base de sus propias posibilidades. Fantástico. Hablábamos recién, previo a la entrevista, ¿no?, la importancia que tiene pensar en una construcción de comunidad y no desde un espíritu comercial o capitalista, empresarial, digamos. ¿Cómo ven ustedes esa construcción de comunidad y cuáles son los desafíos para Latinoamérica? Come si concepisce questa costruzione di comunità senza appunto un approccio commerciale, però in relazione all'America Latina? Allora, ovviamente per noi è tutta un'avventura completamente nuova, quindi abbiamo bisogno di scoprire ancora molte cose prima di avere un'idea molto più precisa e chiara. Quello che sicuramente ci spinge a pensare che la strada, questa nuova avventura sia una strada percorribile, è che gli stessi meccanismi di comunità attorno a un film, attorno a un libro, attorno a una storia che noi da anni costruiamo film dopo film sull'Italia, in Italia, scusate, questi stessi meccanismi possano essere anche molto più forti qui in Argentina e in generale in Sud America, proprio perché ci sono percorsi di autogestione, percorsi di comunità, percorsi di condivisione che a nostro avviso sono anche più forti sia quantitativamente che qualitativamente rispetto a quelli che viviamo oggi in Italia. En esta aventura que estamos siguiendo al venir aquí, sentimos que necesitamos conocer más, profundizar más la realidad y las relaciones posibles, pero ya nos parece entender que los mecanismos de comunidad, tal como la fuimos construyendo en Italia en torno a nuestros proyectos, aquí no solamente es parecida, sino posiblemente es más fuerte aún, porque la cultura de autogestión, la cultura comunitaria, tanto en aspectos cualitativos que cuantitativos, aquí posiblemente sea ya algo sólido, con el cual por supuesto podríamos llegar a construir proyectos mucho más fértiles. Ahí en la plataforma, por lo que vi, bueno, están pensando en películas, libros, música, y si están abiertos a aportes o cuáles son las necesidades que creen que los vínculos que están queriendo construir aporten para el mejoramiento del proyecto. No sé si quedó clara la pregunta, fue muy enredada. ¿Qué cosa, sí, qué expectativas, qué necesidades ci sarebbero per rafforzare il progetto della pagina a livello latinoamericano, visto che già potrebbe includere potenzialmente non solo film, ma anche musica, libri? Noi vorremmo anche pensare di includere molte altre cose in realtà, nel senso che l'approccio che noi abbiamo solitamente è molto orizzontale, per cui non ci piace l'idea di arrivare qui con un'idea già precisa e chiusa e vedere semplicemente se fare la promozione commerciale di una piattaforma sia il modo giusto per espandersi in un altro continente. Quello che vorremmo fare qui è portare sicuramente il nostro catalogo, il nostro immaginario e quant'altro, ma anche accogliere autrici e autori dal territorio all'interno del nostro immaginario, del nostro catalogo, ma anche con queste persone, con questi collettivi e queste produzioni trovare delle nuove strade che magari da soli non abbiamo ancora trovato. Quindi il catalogo è uno strumento, nient'altro che questo, può racchiudere anche tantissime altre cose che non siano per forza film, musica o libri, può raccogliere esperienze, può raccogliere strumenti di conoscenza che anche di altro tipo, quindi vogliamo però rimanere molto aperti a tutte queste possibilità. Bueno, nuestra expectativa, nuestro deseo es claramente llegar aquí a compartir nuestra experiencia, nuestros proyectos que traemos, pero con un abordaje horizontal, que es lo que también nos define en nuestra esencia. No vamos a venir a plantear desde el aspecto publicitario nuestro proyecto, promoverlo como un proyecto comercial, porque la plataforma en realidad se basa justamente no solo en la inclusión de películas, que claramente estamos acá también con la expectativa de encontrar autores, autoras aquí que puedan podamos incluir en nuestro catálogo, pero también buscar conjuntamente nuevos caminos que puedan también dar a esta plataforma la posibilidad de ser una herramienta donde se reúnan más experiencias, también conocimientos, se puedan compartir conocimientos diversos, así que estamos abiertos también a escuchar propuestas, sinergias que puedan surgir a partir de este primer encuentro aquí. Esta es para vos. Me decías como acá que sos la directora del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Buenos Aires. ¿Cómo fue que se dio el vínculo con Andrea? ¿Y cómo ves la proyección a futuro de esta construcción de vínculos de la que hablábamos antes? Bueno, el encuentro con Paco, Andrea, fue muy lindo porque vino al Finca, al cuarto Finca que se realizó en Buenos Aires el año pasado, en 2018, y enseguida la propuesta de su película, financiada por crowdfunding, con financiación colectiva, con una expectativa de distribución en las comunidades, en los territorios, se aunaba muchísimo con nuestro mismo propósito de prácticas. No solamente el festival se realiza en un momento del año, sino quiere también replicarse, no solamente en las grandes ciudades o en otros festivales, sino en el territorio. Así que de ahí empezamos esta visión común de proyectos y pudimos conseguir un pequeño fondo para que vinieran, así que la idea es seguir sosteniendo esas afinidades que no son tan fáciles de encontrar en realidad, las formas de organización donde el trabajo y el principio ético y político está dentro de la propia organización del grupo, de la asociación, colectivo, empresa que sea, pero con ese propósito constante de impacto social. Así que creemos que si esto pueda seguir como creciendo y fortaleciendo no solamente los vínculos humanos, que es fundamental, sino expandir también estas ideas y poder favorecer el cambio social. Ahora vinieron a dictar un workshop sobre crowdfunding y distribución independiente de cine. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para...? Bueno, va a quedar viejo en la entrevista esto, pero no importa, contar un poco qué propuesta es la que vienen a dar en el workshop. Yo leí. in questo momento per noi la cosa più importante è incontrare più persone possibili, ovviamente, quindi lo strumento del workshop è di solito lo strumento migliore, perché puoi applicare una metodologia orizzontale e bidirezionale, per cui diventa un momento di scambio anche esso. Per cui l'auspicio che continuiamo ad avere anche sulle prossime date e città che faremo è proprio quello di incontrare più persone possibile, perché in questo momento è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Bueno, el aspecto más importante de nuestra propuesta del workshop es poder encontrar a la mayor cantidad de gente posible y de distinto origen, estudiantes, comunicadores, realizadores, productores, y que en ese sentido sea una ayuda también el encuentro a través del workshop, porque se transmite un método horizontal y también bidireccional, porque es un diálogo con el otro, y la expectativa entonces es poder seguir como generando este tipo de intercambio humano y profesional. Bueno, para ir ya cerrando, ¿qué expectativas tienen para estar en una gira? O sea, ¿qué expectativas tienen para todo el viaje? ¿Qué otros lugares van a estar visitando? Y bueno, me contaban que piensan volver también el año que viene, digamos, ¿cuál es el plan más a largo plazo? Bueno, estuvimos en Buenos Aires, en Rosario y ahora acá en Córdoba hasta mañana, y terminamos la gira en Santiago del Estero, donde también vamos a realizar una muestra del Festival de Cine y Ambiente, Derechos Humanos en este caso. Y claro, es como que todavía fue algo muy chiquito que se pudo organizar con poco tiempo, por eso quisimos ya dejar una semilla para que el año que viene podamos volver a hacer encuentros más puntuales, por ahí con una propuesta de plataforma ya más sólida. Así que esperamos que esto pueda ser un comienzo de nuevos vínculos y de nuevas relaciones que se vayan abriendo, sobre todo en perspectiva del próximo año. Bueno, para mí ha sido una alegría enorme conocerlos, compartir el rato, conocer el proyecto. Ya me están surgiendo ideas de próximos vínculos, o de, qué sé yo, complicidades que podamos tener con el proyecto. No sé si tienen ganas de agregar alguna otra cosa en relación a los proyectos de cada uno, a los comunes, algo más que quieran contarle a la audiencia del programa. ¿Voy a decir qualcos'altro respecto a quello che senti, a desideri, di cose da condividere o...? Beh, no, più o meno abbiamo toccato tutto, cioè così, tipo una fase di chiusura, non lo so, aspetta, mi sono un po' impapinato. Bueno, yo creo que hay muchos elementos que nos unan con Italia en cuanto a la cultura, digamos, de origen de Argentina. Hay seguramente mucha presencia desde lo latino que nos caracteriza, pero también en la realidad social y política, que por ejemplo el trabajo de ellos en su territorio, o sea, no solo en la provincia de la ciudad de Bolonia, donde están, en otras ciudades, sino en la forma de construir comunidad, construir lazos humanos, que desde la afinidad política, desde el abordaje de métodos de trabajo también interno y externo, permiten que estos proyectos tengan su perspectiva y su alcance en cuanto a lo que generan, no solamente en el territorio de origen, sino en todos los países o lugares donde llega ese mensaje. Así que el cine, el arte, es una herramienta de transformación social, y por supuesto que los vínculos humanos que pueden estar detrás son una de las grandes fuerzas que tenemos en este momento de neoliberalismo global, donde la forma de explotación, de violencias y violaciones son comunes, lamentablemente. Así que para mí es algo muy importante generar redes y comunidades internacionales que podamos resistir también a ese avance del fascismo, por ejemplo, que tenemos mucho, no solamente en Italia en este momento, sino acá en el mundo, y esa es una de las razones por las cuales estamos tan convencidos que estos proyectos puedan tener vida propia, porque ya se contaminan y logran generar nuevos fuegos. Bueno, no mucho más que agregar. Muchísimas gracias por brindarnos la entrevista. Y por supuesto, después el programa va a quedar grabado, así que cuando esté online se los vamos a compartir, así lo podemos poner a circular en todos lados. Buenísimo, muchas gracias. ¡Zumba la turba! ¡Zumba la turba! FM 99.5, Radio Zumba la Turba, zumbaturba.com.ar. Oh, qué linda entrevista, muchísimas gracias Barbie por haber guardado este recuerdo no tan lejano y poder compartirlo hoy. La verdad, la experiencia de haber estado compartiendo con ellos fue muy interesante y bueno, nos deja muchas preguntas y muchas ganas para para el año que viene. En particular, cuando fue la entrevista, estuvimos charlando que muy probablemente vengan a Penita después de lo que va a ser el Flisol 2020. Así que justo estábamos charlando de que uno de los temas que queríamos trabajar el año que viene era formas de financiamiento de la cultura colectiva. Entonces viene como anillo al dedo, diríamos acá. La página web en la que pueden ver este el proyecto es www.opendb.lat. En la edición italiana no solo hay películas y música, sino que también hay libros. Nos planteaban que en la edición latina, claro, los libros ya es más complejo porque la logística, como ya hemos hablado en otras oportunidades del ambiente editorial, la logística y la distribución siempre es un problema. Pero sí hay películas y hay música. Dentro de lo que hay películas hay sobre todo documentales e investigaciones periodísticas de las más variadas temáticas. Y proponen una lógica de distribución a la carta, eventos y proyecciones. Entonces vos de pronto entras a la página, seleccionás documentales, vas por temática a lo que te interesa, buscas el documental y podés descargarlo o podés programar una proyección. Te piden una contribución mínima, aunque sea de centavos de euro o más alta, ellos hacen una sugerencia, porque plantean esto que ya hemos discutido antes, de que lo libre no tiene por qué ser gratuito, pero dejan abierta la posibilidad a que vos pongas realmente una colaboración muy, muy, muy mínima, si te hace falta, o más alta si podés, en PayPal, o que planifique, sí. De hecho, una cosa que me pareció hiper interesante cuando estábamos charlando y nos estaban mostrando en la plataforma, es que nos iban mostrando que bajo esta forma de funcionamiento, la mayoría de los aportes eran superiores al monto sugerido. Así que me hizo acordar mucho a las experiencias de acá de Circo en Escena, por ejemplo, que son unos artistas del arte de hacerte saber que es un trabajo. Entonces termina siendo realmente una dignificación del trabajo también colectivo. No, y se nota que hay una discusión política detrás del proyecto, en el sentido que, por ejemplo, si vos querés organizar una proyección, dentro de lo que son las bases, digamos, si vos estás organizando una proyección que va a ser con entrada, soliciten un porcentaje de lo recaudado. Pero si vos estás organizando una proyección gratuita, tenés que hacer también una colaboración, pero es bastante bastante menor, digamos, y hay también distintos valores a los que podés aportar. Entonces se nota de que detrás hay una discusión acerca de la accesibilidad a la cultura, acerca de las posibilidades y de la valorización del trabajo también. Sí, también búsqueda de nuevas formas de distribución. A mí me pareció muy interesante, por ejemplo, que entre esa variedad de propuestas existía como elemento físico llevarte una caja de VHS llena de pendrives con todas las temporadas de todos los documentales, por ejemplo, que digamos, es para mí es como buscar otras formas de poder distribuir los contenidos sin caer en el VHS, en el CD o esas cosas, y darle otro tipo de vuelta de rosca, ¿no? Esa, si no me equivoco, esa era una opción para Italia. Sí, entonces también ahí se suma otro desafío, ¿no? De pronto, cuando ya estamos hablando de algo global y algo más internacional, hay que incluso profundizar la creatividad, a ver qué cosas y qué maneras hay de distribuir que estén al acceso del resto del mundo. Yo quedé fascinada con la propuesta, con la entrevista. Ellos me cayeron sumamente bien, y ojalá podamos ir trabajando juntos el año próximo. Sí, también otra cosa que resultó interesante de este grupo de gente fue que no solamente hablaron de la propuesta fuerte, que era OpenDDB como una plataforma de distribución de contenidos, sino también que dentro de la charla que ellos venían a compartir, también venían a compartir su metodología de trabajo, ¿no? Ellos pensaban decir, bueno, nuestra metodología de trabajo, que nos demoró mucho tiempo en poder buscar unas estrategias de trabajo que sean rentables y que podamos trabajar de manera colectiva y horizontal, las queremos compartir, porque queremos pensar en esto como el trabajo también como conocimiento libre, como cultura libre. Entonces, dentro de ese workshop, ellos no solamente hablaban de lo que era la plataforma de distribución, sino cómo era todo el proceso de producción y cómo se organizaban, y eso lo querían compartir como experiencia con el resto para que se copiara ese tipo de propuestas. es jugar con las cartas a la vista. Este, sí. Hay toda una cuestión ahí, ¿no? De entender que la construcción de la cultura es colectiva y si está ahí a la vista, mejor, es como un código abierto. Sí, eso era lo que jugaban un poco también, ¿no? Vamos haciendo un cierre ahora. Haciendo un cierre, ¿te parece si, bueno, vamos a escuchar un poquito de música? Escuchamos un poquitito de música y vamos al bloque de noticias. Stop fighting me, there is no reason to be scared of me. Stop pushing me, I'm only trying to forget it, please. Stop fighting me, I'm starting to think that I can speak. Start with every Sunday night. Wearing something in your back, yeah. There was no one around. Could you please explain me why? I saw you every Sunday night. Bearing something in your back, yeah. There was no one around. Could you please explain me why? Hacer ahora el último pequeño bloquecito. Queríamos hacerles acordar primero que es el 13 y 14, en realidad el foro de gobernanza internet va a ser el 14 de noviembre en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. Y en particular el 13 de noviembre va a haber una actividad preforo en donde se va a estar hablando de inteligencia artificial y implicancias sobre el derecho y la sociedad. Y lo otro que queríamos anunciar, que no habíamos dicho recién, es que los hermanos, hermosos compañeros, los y las compañeres de Ciclomecánica Suipacha nos han invitado a todo el mundo en realidad, a participar de lo que va a ser el encuentro contra pedal. Para los que no saben lo que es el encuentro contra pedal, es un encuentro nacional, es de toda Argentina, de gente que está alrededor del mundo de la bicicleta como tecnología popular. Para los que no conocen el contrapedal, pero sí conocen el FliSol, lo que decimos es que, bueno, cuando ellos vinieron al FliSol, hablaron de la bicicleta como hardware libre. Bueno, háganse de cuenta que el contrapedal vendría a ser como un FliSol, pero en vez de hablar de software libre, hablen de bicicletas. Así que hay una diversidad impresionante. Estamos invitados también desde LibreBase a participar. Muy seguramente estemos con una charla o taller. Estamos arreglando los detalles finales. Así que los queríamos invitar. Contrapedal el 16, 17 y 18 de noviembre. Va a ser en el espacio de Ciclomecánica Suipacha. Si ustedes los buscan en Facebook, los pueden encontrar. Como siempre decimos, este LibreBase Radio sale los miércoles de 19 a 20 y a la vez sale también en vivo por Radio Roja, así que saludos a los amigos de Radio Roja. A Juan Martín, que nos viene bancando hace varias semanas ya. Este programa va a salir repetido la semana que viene y se puede encontrar después en la página web de librebase.org.ar, uh-huh, además de las otras plataformas donde está subido. A través de FliSol Córdoba, si usted lo busca, nos van a encontrar tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter. Y acabamos de crear. Bueno, está bien, ahí lo digo. Entonces, bueno, para aquellos que necesitan tener todo al alcance de la mano, entonces acabamos de crear el canal de Telegram del programa y es @LBRadio en Telegram, si ustedes lo buscan, @LBRadio. Así que apenas lo tengamos a disposición, vamos a estar compartiendo por ahí las noticias. Y queremos ver subir la cantidad de suscriptores así raudamente. Estrepitosamente también. Sí. Como siempre, les recordamos que estamos atentos a las sugerencias, comentarios y propuestas que puedan hacernos. Pueden escribirnos a librebaseradio@protonmail.com o al celular 351-357-9695. Repito, 351-357-9695. Y creo que no nos estamos olvidando de más nada, ¿no es cierto? ¿Ya nos vamos despidiendo? No, estamos perfectos, la verdad lo pasamos muy lindo. De vuelta, muchas gracias Clara por estar hoy acá y compartir con nosotros. Así que bueno, Barbie. Les quería agradecer por el espacio, muchas gracias. No, está bien, faltamos. Un gusto compartir el programa. Bueno, Romy, te queremos mucho, como siempre. Bueno, yo no sé si les quiero tanto. No, mentira. A la Barbie sí, seguro. Gracias, Romy. Me peleo. Y Barbie, un placer también compartir con vos de nuevo. Lo mismo digo, Mati. Che, gracias a todos y hasta el próximo programa.